Norma ISO 9004-2000, Sistemas de Gestión de la Calidad, Directrices para la Mejora del Desempeño. Índice 1. Objeto y campo de aplicación. 2. Referencias normativas. 3. Términos y definiciones. 4. Sistema de Gestión de la Calidad. 4.1. Gestión de sistemas y procesos. 4.2. Documentación. 4.3. Uso de los principios de gestión de la calidad. 5. Responsabilidad de la dirección. 5.1. Orientación general. 5.2. Necesidades y expectativas de las partes interesadas. 5.3. Política de la calidad. 5.4. Planificación. 5.5. Responsabilidad, autoridad y comunicación. 5.6. Revisión por la dirección. 6. Gestión de los recursos. 6.1. Orientación general. 6.2. Personal. 6.3. Infraestructura. 6.4. Ambiente de trabajo. 6.5. Información. 6.6. Proveedores y alianzas. 6.7. Recursos naturales. 6.8. Recursos financieros. 7. Realización del producto. 7.1. Orientación general. 7.2. Procesos relacionados con las partes interesadas. 7.3. Diseño y desarrollo. 7.4. Compras. 7.5. Operaciones de producción y de prestación del servicio. 7.6. Control de los dispositivos de seguimiento y medición. 8. Medición, análisis y mejora. 8.1. Orientación general. 8.2. Seguimiento y medición. 8.3. Control de las no conformidades. 8.4. Análisis de datos. 8.5. Mejora. Anexo A. Anexo B. Capítulo 1. Objeto y campo de aplicación. Esta norma internacional proporciona directrices que van más allá de los requisitos establecidos en la norma ISO 9001 con el fin de considerar tanto la eficacia como la eficiencia de un sistema de gestión de la calidad y, por lo tanto, el potencial de mejora del desempeño de la organización. Si se compara con la norma ISO 9001, los objetivos relativos a la satisfacción del cliente y a la calidad del producto se extienden para incluir la satisfacción de las partes interesadas y el desempeño de la organización. Esta norma internacional es aplicable a los procesos de la organización y, por lo tanto, se pueden difundir en la organización los principios de gestión de la calidad en los que está basada. El objetivo de esta norma internacional es la consecución de la mejora continua medida a través de la satisfacción del cliente y de las demás partes interesadas. Esta norma internacional está constituida por orientaciones y recomendaciones y no ha sido concebida para su uso contractual, reglamentaria o en certificación, ni tampoco como una guía para la implementación de la norma ISO 9001. Capítulo 2. Referencias normativas. El documento siguiente contiene disposiciones que, a través de referencias en este texto, constituyen disposiciones de esta norma internacional. Como la norma de referencia está fechada, las modificaciones posteriores o las revisiones de la citada norma internacional no son aplicables. No obstante, se recomienda a las partes que basen sus acuerdos en esta norma internacional que estudien la posibilidad de aplicar la edición más reciente del documento normativo citado abajo. Los miembros de CEI e ISO, ISO, mantienen el registro de las normas internacionales vigentes. ISO 9000-2000, Sistemas de Gestión de la Calidad, Principios y Vocabulario. Capítulo 3. Términos y definiciones. Para el propósito de esta norma internacional son aplicables los términos y definiciones dados en la norma ISO 9000. Los términos siguientes, utilizados en esta edición de la norma ISO 9004 para describir la cadena de suministro, se han cambiado para reflejar el vocabulario actualmente en uso. Proveedor, organización, cliente, es decir, partes interesadas. A lo largo del texto de esta norma internacional, cuando se utiliza el término producto, este puede significar también servicio. Capítulo 4. Sistema de gestión de la calidad. 4.1. Gestión de sistemas y procesos. Dirigir y operar una organización con éxito requiere gestionarla de una manera sistemática y visible. El éxito debería ser el resultado de implementar y mantener un sistema de gestión que sea diseñado para mejorar continuamente la eficacia y eficiencia del desempeño de la organización, mediante la consideración de las necesidades de las partes interesadas. Gestionar una organización incluye gestionar la calidad, entre otras disciplinas de gestión. La alta dirección debería establecer una organización orientada al cliente. A. mediante la definición de sistemas y procesos claramente comprensibles, gestionables y mejorables en lo que a eficacia y eficiencia se refiere, y B, asegurándose de una eficaz y eficiente operación y control de los procesos, así como de las medidas y datos utilizados para determinar el desempeño satisfactorio de la organización. Ejemplos de actividades útiles para establecer una organización orientada al cliente son: definir y promover procesos que llevan a mejorar el desempeño de la organización. Adquirir y utilizar información y datos del proceso de manera continua. Dirigir el proceso hacia la mejora continua y utilizar métodos adecuados para evaluar la mejora del proceso, tales como autoevaluaciones y revisiones por parte de la dirección. En los anexos A y B se dan, respectivamente, ejemplos de autoevaluación y de procesos de mejora continua. Capítulo 4.2. Documentación. La dirección debería definir la documentación necesaria, incluyendo los requisitos pertinentes para establecer, implementar y mantener el sistema de gestión de la calidad y para apoyar la operación eficaz y eficiente de los procesos de la organización. La naturaleza y extensión de la documentación debería satisfacer los requisitos contractuales, legales y reglamentarios, y las necesidades y expectativas de los clientes y de otras partes interesadas, y deberían ser apropiadas para la propia organización. La documentación puede encontrarse en cualquier forma o medio adecuado para las necesidades de la organización. Con el fin de proporcionar una documentación que satisfaga las necesidades y expectativas de las partes interesadas, la dirección debería tener en cuenta requisitos contractuales de los clientes y otras partes interesadas, aceptación de normas internacionales, nacionales, regionales y del sector industrial, requisitos legales y reglamentarios pertinentes, decisiones de la organización, fuentes externas de información pertinente para el desarrollo de las competencias de la organización e información acerca de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. La generación, uso y control de la documentación debería evaluarse con respecto a la eficacia y eficiencia de la organización frente a criterios tales como funcionalidad, es decir, tal como la velocidad del procesamiento, facilidad de uso, recursos necesarios, políticas y objetivos, requisitos actuales y futuros relativos a la gestión del conocimiento, comparación entre los sistemas de documentación de diferentes organizaciones, es decir, benchmarking, e interfaces utilizadas por los clientes, proveedores y otras partes interesadas de la organización. El acceso a la documentación debería estar asegurado para las personas de la organización y para otras partes interesadas, basándose en la política de comunicación de la organización. Capítulo 4.3. Uso de los principios de gestión de la calidad. Para dirigir y operar una organización con éxito, es necesario gestionarla de manera sistemática y visible. La orientación para la dirección presentada en esta norma internacional se basa en 8 principios de gestión de la calidad. Estos principios se han desarrollado con la intención de que la alta dirección pueda utilizarlos para liderar la organización hacia la mejora del desempeño. Estos principios de gestión de la calidad están incorporados en el contenido de esta norma internacional y se citan a continuación. A. Enfoque al cliente. Las organizaciones dependen de sus clientes y, por lo tanto, deberían comprender las necesidades actuales y futuras de los clientes, satisfacer los requisitos de los clientes y esforzarse en exceder las expectativas de los clientes. B. Liderazgo. Los líderes establecen la unidad de propósito y la orientación de la organización. Ellos deberían crear y mantener un ambiente interno en el cual el personal pueda llegar a involucrarse totalmente con el logro de los objetivos de la organización. C. Participación del personal. El personal, a todos los niveles, es la esencia de una organización y su total compromiso posibilita que sus habilidades sean usadas para el beneficio de la organización. D. Enfoque basado en procesos. Un resultado deseado se alcanza más eficientemente cuando las actividades y los recursos relacionados se gestionan como un proceso. E. Enfoque de sistema para la gestión. Identificar, entender y gestionar los procesos interrelacionados como un sistema contribuye a la eficacia y eficiencia de una organización en el logro de sus objetivos. F. Mejora continua. La mejora continua del desempeño global de la organización debería ser un objetivo permanente de esta. G. enfoque basado en hechos para la toma de decisión. Las decisiones eficaces se basan en el análisis de los datos y la información. H. Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor. Una organización y sus proveedores son interdependientes, y una relación mutuamente beneficiosa aumenta la capacidad de ambos para crear valor. El uso exitoso de los 8 principios de gestión por una organización resultará en beneficios para las partes interesadas, tales como mejora en la rentabilidad, la creación de valor y el incremento de la estabilidad. Capítulo 5. Responsabilidad de la dirección. 5.1. Orientación general. 5.1.1. Introducción. El liderazgo, compromiso y la participación activa de la alta dirección son esenciales para desarrollar y mantener un sistema de gestión de la calidad eficaz y eficiente, para lograr beneficios para todas las partes interesadas. Para alcanzar estos beneficios es necesario establecer, mantener y aumentar la satisfacción del cliente. La alta dirección debería considerar acciones tales como establecer una visión, políticas y objetivos estratégicos coherentes con el propósito de la organización. Liderar la organización con el ejemplo, con el fin de desarrollar confianza entre el personal. Comunicar la orientación de la organización y los valores relativos a la calidad y al sistema de gestión de la calidad. Participar en proyectos de mejora en la búsqueda de nuevos métodos, soluciones y productos. Obtener directamente retroalimentación sobre la eficacia y eficiencia del sistema de gestión de la calidad. Identificar los procesos de realización del producto que aportan valor a la organización. Identificar los procesos de apoyo que influencian a la eficacia y eficiencia de los procesos de realización. Crear un ambiente que promueva la participación activa y el desarrollo del personal y proveer la estructura y los recursos necesarios para apoyar los planes estratégicos de la organización. La alta dirección debería definir también métodos para medir el desempeño de la organización con el fin de determinar si se han alcanzado los objetivos planificados. Estos métodos incluyen mediciones financieras, mediciones del desempeño de los procesos a través de toda la organización, mediciones externas, tales como estudios comparativos, es decir, benchmarking, y evaluación por tercera parte. Evaluación de la satisfacción de los clientes, personal de la organización y otras partes interesadas. Evaluación de la percepción de los clientes y de otras partes interesadas del desempeño de los productos proporcionados. Y medición de otros factores de éxito que identifique la dirección. La información que se obtenga de dichas mediciones y evaluaciones debería considerarse también como un elemento de entrada para la revisión por la dirección con el fin de asegurarse de que la mejora continua del sistema de gestión de la calidad es el motor de la mejora continua de la organización. 5.1.2. Aspectos a considerar. Cuando se desarrolla, implementa y administra el sistema de gestión de la calidad de la organización, la dirección debería considerar los principios de la gestión de la calidad descritos en capítulo 4.3. Basado en esos principios, la alta dirección debería demostrar su liderazgo y compromiso con las siguientes actividades: comprensión de las necesidades y expectativas actuales y futuras del cliente, además de los requisitos. La promoción de políticas y objetivos para incrementar la conciencia, la motivación y la participación activa de las personas de la organización. El establecimiento de la mejora continua como un objetivo de los procesos de la organización. La planificación del futuro de la organización y la gestión del cambio. El establecimiento y comunicación de un marco de referencia para el logro de la satisfacción de las partes interesadas. Como complemento a la mejora continua escalonada o progresiva, la alta dirección debería considerar igualmente cambios radicales en los procesos como una manera de mejorar el desempeño de la organización. Durante dichos cambios, la dirección debería tomar las medidas apropiadas para asegurarse de que se proporcionan los recursos y las comunicaciones necesarias para mantener las funciones del sistema de gestión de la calidad. La alta dirección debería identificar los procesos de realización de producto de la organización, dado que estos están directamente relacionados con el éxito de la organización. La alta dirección debería también identificar aquellos procesos de apoyo que afectan a la eficacia y eficiencia de los procesos de realización o las necesidades y expectativas de las partes interesadas. La gestión debería asegurarse de que todos los procesos operan como una red de trabajo eficaz y eficiente. La gestión debería analizar y optimizar la interacción de los procesos, incluyendo tanto los procesos de realización como los procesos de apoyo. Conviene asegurarse de que la secuencia e interacción de los procesos se diseñan para lograr eficaz y eficientemente los resultados deseados. Asegurarse de que los elementos de entrada, las actividades y los elementos de salida de los procesos están claramente definidos y controlados. Realizar el seguimiento de los elementos de entrada y de salida para verificar que los procesos individuales están vinculados y operan eficaz y eficientemente. Identificar y gestionar los riesgos y aprovechar las oportunidades de mejora del desempeño. Llevar a cabo el análisis de los datos para facilitar la mejora continua de los procesos. Identificar a los dueños de cada proceso y dotarles de plena responsabilidad y autoridad. Gestionar cada proceso para alcanzar los objetivos de los mismos y las necesidades y expectativas de las partes interesadas.